y la memoria y sus fotografías. Teníamos horas para dar mil vueltas al sol. Yo ya quemé mis vestidos, otros van bien y siempre en mi sitio. Aunque en la vida sin frenos me explote la cara. Y si funde un negro pinto el cielo, yo no soy de andarme con rodeos. Lo que contamina mi piel no lo respira. No te creas que saldré corriendo. Lo que se tocó vuela, nunca falló. Que busca su fortuna en un callejón. Y dime, ¿qué más vistas a una joven sola? Como un rato a la vida, metiéndome loca, volviéndome loca. Si me juzgas tú, te quedarás sin ver. Que me has visto bailando de rabiada, en medio de todo y en medio de nada. ¿Y tú dónde estabas? Tanto yo que sigo el puñete de ya. Si eres de los que me